se pone divertida. Cuando la línea recta se vuelve más sinuosa, es que estamos cruzando las sierras más hermosas. En los carteles vemos flechas retorcidas, tienen tantas vueltitas, parecen viboritas. Curvas peligrosas y curvas pronunciadas, curvas y contracurvas, las curvas nunca acaban. Curvas, ay cuántas curvas, qué divertido se hace viajar. Curvas, más y más curvas, con tantas curvas nos vamos a marear, marear, marear, marear. Curva, curva, curva, curva, curva, curva, curva, contra curva, curva, curva, curva, curva. Vamos lento, manejando entre las nubes, parece un cuento. En las altas cumbres podemos observar, casi tocando el cielo, al jote y al cóndor volar. Curvas, ay cuántas curvas, qué divertido se hace viajar.